Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, En la Santa Ciudad. Vamos a leer del libro de Nehemías, capítulo 11, versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Es extraño para nosotros porque hoy la gente quiere vivir más en las ciudades que en el campo, pero aquí estaba ocurriendo totalmente lo contrario. Tiene que ser que había muchas ventajas, y por supuesto, porque un campo bien cuidado te da todo el sustento natural, orgánico, y solo algunas cosas habrá que conseguir en la ciudad, muy, muy pocas. Pero aquí la gente prefería vivir en el campo, en su tierra, en sus parcelas, porque realmente también existía una ley de la tierra heredada que no se le daba a otro y que no se abandonaba. Era un asunto de la cultura que había que cuidarlo. Así que la gente prefería vivir afuera que en Jerusalén. Pero en la ciudad santa de Jerusalén también se necesitaban habitantes. Y aquí se nota que algunos de manera voluntaria dijeron, está bien, si uno de cada 10 tiene que quedarse aquí, nosotros tomamos la decisión de quedarnos aquí. ¿Qué lecciones hay aquí? En la ciudad vivían los gobernantes, vivían los jefes del pueblo, ahí había muchos levitas para cuidar el templo, y alguien más tenía que quedarse habitando Jerusalén en caso de una invasión, en caso de un sitio para defenderla. En la Biblia hay dos ciudades que siempre están en contrapunteo y es un ejemplo espiritual para nosotros hoy. Jerusalén siempre fue la ciudad de Dios. A ella se le denominó la ciudad santa y ahí vivía el pueblo de Dios. Era la representación del pueblo de Dios, de los israelitas, de los judíos. Y la otra ciudad siempre fue Babilonia. Babilonia, la ciudad de la confusión y del pecado. Y siempre vivieron en contraposición. Vivir en cada ciudad, la vestimenta de cada ciudad era distinta, la manera de adorar era distinta, la música de un lugar a otro era completamente diferente, dije la comida, porque en una ciudad habitaba Dios y en la otra el enemigo de Dios. Hoy vivimos en esas dos ciudades, y aunque son espiritualmente hablando, no literalmente, usted decide vivir en Babilonia o en Jerusalén. Pero hay muchos de nosotros que nos encanta vivir un rato en Babilonia y cuando tengo problemas voy a Jerusalén. Y cuando Dios me soluciona mi problema, que he ido a la iglesia, que lo he buscado, que es estar en Jerusalén, es orar, es cantar, es leer la Biblia, es ir a ayudarle a otras personas en sus necesidades. Eso es vivir en Jerusalén. Pero en Babilonia, donde está la parranda, la francachela, la moda, el gasto económico, el endeudamiento por las cosas que en realidad no sirven. Vivimos en una guerra entre Babilonia y Jerusalén. Bueno, hoy la invitación es como lo que ocurrió allá en el tiempo de Nehemías. Necesitamos más gente que venga a vivir a Jerusalén, que se salga de Babilonia y vengan para acá y que nos ayuden a hacer obras sociales, obras comunitarias, a predicar el Evangelio y a esparcir el Evangelio de Dios, que es completamente distinto al Evangelio de Babilonia. En Babilonia hay cantantes con su música, que promueve el Evangelio de Babilonia. En Jerusalén también hay otros cantantes. ¿Dónde quieres vivir? ¿En Babilonia o en Jerusalén? Yo te invito a que te vengas a vivir a Jerusalén del lado de Dios y abandones las cosas de Babilonia que finalmente nos van a destruir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.